lo cual implicaba una pena comparativamente mucho menor. Karina estuvo casi 5 años encerrada en la prisión de San Pablo, en la época más trágica de ese trágico centro de detención, hasta que fue trasladada de vuelta a su país natal, Argentina, luego de un desesperado pedido hecho por su madre, clamando por la integridad física de su hija. Al momento de su traslado desde Brasil hacia la Argentina, faltaban apenas días, 49 para ser exactos, para que Karina comenzara a gozar de sus correspondientes salidas transitorias. Sin embargo, contrariando lo expresado por el artículo 12 del Tratado Bilateral firmado por la Argentina y Brasil en esta materia, y que impide que sean agravadas las condiciones de detención de la persona trasladada, la justicia argentina decidió sin mayores explicaciones y en ausencia de fundamentos denegarle ese beneficio. En la actualidad, cerca de cumplir con las condiciones para la libertad condicional, el caso de Karina Germano vuelve a llegar a la Corte Suprema, en momentos en que algunos de sus compañeros de detención en Brasil comenzaron a gozar de las salidas transitorias que a ella se le niegan. Karina habló con esta radio, y nuestra compañera de Nunca es Tarde, Sierra Rodríguez, va a tener la oportunidad también de hablar con ella la semana que viene, porque no es solamente una consigna. Es una historia de vida, es una persona que está sufriendo las condiciones del servicio penitenciario. Si no se reduce a una consigna o algo numérico, cuando en realidad Karina Germano está mostrando resistencia pese a la privacidad de libertad. Y la escuchábamos cuando dialogaba con docentes del Bachillerato Popular El Cañón el día lunes, en la jornada que se hacía, presentando el libro de Olga Guzmán, que luego habló con los estudiantes. Pero en primera instancia, la que llamó para darle lugar a Olga fue Karina. Y Karina se siente respaldada por muchas organizaciones sociales, políticas y personas que exigen su libertad, pese a que un sector de la sociedad ignora la situación de Karina y su historia. Por eso la vamos a escuchar hablando con nuestros compañeros de Mucho Palo para que aprenda, porque nos parece interesante no quedarnos solamente en las consignas, que a veces son vacías de contenido, sino entender que es una historia de vida, y en este caso Karina Germano la explica de esta manera. Bueno, esta campaña arranca en la base de que se están cometiendo unos atropellos jurídicos desde hace varios años. O sea, yo fui condenada en Brasil a 30 años junto con 5 compañeros más por una causa política. Y por esto, con 30 años de condena en Brasil, según la ley brasilera, a los 5 años a mí me correspondía la salida transitoria, o sea, al sexto de pena. Yo me acogí a un tratado que en ese momento era bilateral Brasil-Argentina para presos condenados, para venir a salir de transitorias aquí, en la Argentina. Y esto aquí no me lo han respetado, y ya llevo 5 años aquí, o sea, en total llevo casi 10 años presa. Para poder salir no lo han respetado implementando la ley argentina, que significa que hasta la mitad de condena no puede salir de transitoria. O sea, pretenden que haga 10 años más de lo que a mí me correspondía para ese beneficio. Al llevar los 5 años, todo esto lo peleé jurídicamente, primero en la primera instancia, en el cual me encontré con un fiscal que se llamaba Hermelo, que era el que lavaba los bienes de los desaparecidos de la ESMA, justo el campo clandestino de detención de donde desaparece mi viejo. Después, en segunda instancia, me encuentro con Michel, que es un juez que está complicado con las firmas en las partidas de nacimiento truchas de las apropiaciones de menores de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Y luego voy a la corte, y una cosa que no se puede entender cómo ha podido ser que la fiscalía estaba de acuerdo con la defensa en darme los beneficios, y de todas formas, de los 7 jueces, 4 se niegan a otorgármelo.

decía en los primeros días de noviembre. Estamos finalizando el mes y su postura tuvo algunas modificaciones. Yo digo, en este lo que usted me pregunta es una decisión del Consejo, usted lo sabe esto. Ahora, Jorge Mendieta seguramente va a seguir. Ya le estoy anticipando, es el primero que le digo, pero lo digo no con soberbia, espero poder seguir. Jorge, ¿como presidente? Como presidente le hablo, seguramente lo voy a intentar. Sé que del frente voy a tener ni más ni menos que al intendente electo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos días. Y si Joao me acompaña, el concejal, en la presidencia, seguramente estaré sentado como presidente de vuelta. Algo cambió en estos días, porque en la nota anterior me decía los próximos 2 años desde la banca. Y me hicieron cambiar muchos concejales. Dígame, pero dígame qué cambió. ¿Qué cambió? Que muchos concejales me vinieron a pedir, como el caso de Joao, otros concejales, que sí me vinieron a pedir que siga teniendo... ¿Palacio le pidió? Palacio también, una compañera que nos hemos reunido en el bloque hace... el interbloque hace muy pocos días, entonces me da mucha fuerza eso. Bueno, la verdad que es una buena noticia. ¿Usted esperaba esto o desde ya no se sentía más libre? Desde ya no me siento más libre. También he hablado con el interbloque, donde vamos a analizar el hecho de que usted me está diciendo, la presidencia o la banca, pero lo vamos a analizar nosotros, no alguien que viene a asumir dentro de poco. Hubo una reunión días atrás del interbloque. ¿Me puede decir qué se discutió? Precisamente el rol fundamental que vamos a ocupar, que es votar todo lo que sea con responsabilidad y tener la posición que tuvimos. Por algo tomamos la decisión los cuatro de separarnos de una conducción, y fíjense que esa conducción, por decisión del pueblo y con todo respeto, asume como intendente. Pero hacia el hombre tenemos la misma posición. Más allá de la función que ocupe, hacia el hombre seguimos con la misma posición. Así que bueno, nos va a encontrar con esa posición, con mucho respeto por supuesto, en su función nueva de intendente, de aquí de como concejal, ¿no? Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta. ¿Qué necesito? Soy un punto muerto en la ciudad. Y yo te busco igual. Musicalización a cargo de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, acorde con lo que estamos mencionando, porque estamos escuchando la palabra en el día de ayer de la última sesión del Consejo Deliberante del presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta, que cambió rotundamente sus declaraciones, porque escuchabas la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante en los primeros días del mes de noviembre, donde mencionaba que su destino estaba en la banca, no en la presidencia, que tenía un candidato. En el día de ayer dijo, voy por la presidencia. Si me acompañan todos los concejales que nombró, Joao, Adriana Palacio. Las mismas declaraciones del hombre que le dijo a nuestro compañero Rubén Bustamante que tenía un cadáver y casi un cementerio después de las elecciones. Y que mencionaba, cuando nuestro compañero Rubén Bustamante le preguntó, ¿usted tiene un cadáver o un cementerio o no tiene nada en el placar? Por el verticalismo y creer en el hombre, creo que tengo un cementerio. Creer en el hombre es lo peor que nos puede pasar. No crean en Jorge Mendieta, crean en el proyecto, decía en el mes de noviembre. Y cambia, todo cambia. Y el hombre que decía querer estar en la banca, ahora quiere seguir siendo presidente del HCD. Y en el día de ayer, no solamente pasó la terapia de grupo, las despedidas entre los propios ediles, sino que se aprobó la prórroga del presupuesto. Y sobre este tema, Jorge Rubén Mendieta habló con nuestro compañero Rubén Bustamante. Habla de la sanción al intendente si no aprobaban la prórroga. Esto le mencionaba en el día de ayer el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta. Si nosotros esto se notifica al Tribunal de Cuentas inmediatamente y toma conocimiento, son ellos los que imponen cantidad de multa muchas veces con el dinero propio, no del Estado, sino del propio intendente, o algún otro tipo de sanciones que crea el Tribunal de Falta. Esto si se informa rápidamente al Tribunal, ¿no? Y la última, He visto muchas sesiones, permítame el término, anormales o extrañas, pero que no haya estado el oficialismo hoy para aprobar la prórroga, recuérdeme usted, con 24 años ya había ocurrido antes. Jamás. Yo creo que esto es, se debe también, a ver... sí, al concejal Pedro Camps. Exceptuando él, a la dejadez de determinada situación, a la dejadez, digo, de responsabilidad, de que no entender que esa ordenanza es la más importante para cualquier ejecutivo, cualquiera, nacional, provincial o local. Entonces hoy nos están pidiendo algo que es razonable, porque tiene que cerrar ejercicio, por ahí viene coparticipación de provincia, que es dinero para Moreno, para la gente de Moreno, para el Estado, a través de esto, es que nosotros decidimos esperar eso y que se dé la circunstancia que ellos nos están solicitando. Ahora, creo que cada concejal que no vino del oficialismo habría que preguntarle, porque muchos ya no vienen hace meses, así que habría que preguntarle a ellos cuál es la actitud y el por qué no vienen, ¿no? Aguas que van, vientos que no, nadie agarró el timón. El norte se fue a morir al sur, sin rumbo quedaste aquí, lejos de estar tranquilo. El 10 de diciembre se modifica el río, el agua, el aire. ¿Lejos estará de cambiar la historia para Jorge Rubén Mendieta? Habrá que esperar. Por lo pronto cambió sus declaraciones. Mencionaba en el mes de noviembre que su destino estaba en la banca y ahora menciona que quiere seguir siendo presidente. Ya no hasta marzo, como lo había dicho en octubre, sino para adelante. Así que vamos a seguir de cerca todo lo que suceda con el nuevo HCD, con los nuevos ediles que asumirán el cargo el 10 de diciembre. Nosotros continuamos aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Mandamos un saludo a Oscar, que se está comunicando con la 90.1. Un abrazo desde aquí a Oscar, que escucha la radio. Te puedo decir que te podés comunicar al 466-6559, Oscar, o al 1561-540359. También les mandamos un saludo a Sol, que está escuchando la radio, y a Florencia también. Muchas gracias por estar escuchando la 90.1, más precisamente Nunca es Tarde en el día de hoy. Ahora sí, nosotros nos acomodamos, nos vamos con Cecilia Rodríguez a tomar unos mates y volvemos en instantes para dialogar con Eduardo Lucita. Vaya que hay mucha información, porque Cristina Fernández de Kirchner habló días atrás en la UIA y dejó muchos mensajes políticos y vamos a estar hablando al respecto. Así que continuamos nosotros en la 90.1 de la siguiente manera. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you.

vuelve a resurgir con esto, que con estas denuncias que sucedieron acá. Nosotros es la primera vez que nos dirigíamos al Ministerio de Planificación. En principio no nos dejaban avanzar ni siquiera, o sea, obviamente esa parte de Plaza de Mayo está vallada. En principio lo que nos hicieron es permitirnos ingresar el petitorio por mesa de entrada. Nuestra posición era clara, ¿no? Después de 2 años no íbamos a quedar solamente con la presentación de un petitorio, que lo podía haber hecho cualquier persona a título personal, o sea, individual. Bueno, nuestra intención era, en principio, dirigirnos a lo que sería la entrada del ministerio, que es por la otra, creo que es Balcarce esa. Pero bueno, en ese interín se produce un contacto con una persona, Marcos López Peláez, que pertenece a lo que sería una comisión de asesores que forman o pertenecen al subministro Marata. Esta persona nos recibió, la verdad, que muy bien, o sea, tuvimos una buena recepción en cuanto a nuestros reclamos, a lo que presentábamos, que es estos despidos injustificados, a la raíz de una denuncia que ellos, me imagino yo que deben conocer, porque este sector o esta persona en particular tiene a cargo lo que es el correo. ¿No? Nosotros presentamos el petitorio, se lo volvimos, o sea, llevamos personalmente a este funcionario. Bueno, tuvimos una entrevista bastante productiva para lo que es nuestro sector. Él accedió a investigar, a ahondar qué es lo que sucedió, a citar a funcionarios también del directorio del correo, a que lo pongan también al tanto de esta situación y qué es lo que estaba sucediendo. Y a posterior, como esto se resuelve políticamente, se comprometió a conseguirnos una entrevista con algún funcionario de mayor jerarquía o que tenga decisión política. Él tiene un límite, porque es simplemente un asesor, pero creo que tuvo una buena predisposición para con nosotros. ¿La reunión será dentro de 10 días? La reunión está pactada para una semana. Creo que se puede extender a 10 días, ¿no? Esto es una cuestión ya que se acerca a fin de año y no tenemos grandes lapsos de tiempo para esperar mucho más, dada también la situación. Eso fue lo que se planteó desde la comisión directiva, ¿no? Si bien la predisposición fue buena con nosotros, también tienen que entender que acá hay más. Me cuesta hablar particularmente de mí, ¿no? Por una situación de despido y de una familia sin un ingreso. Pero no podemos extenderlo más en el tiempo. ¿Y qué van a mencionar en esa reunión? Porque el reclamo va por la reincorporación, pero también esta situación del Correo Argentino, que como bien lo describías, no es solamente patrimonio del distrito de Moreno. No, lo que se planteó fue el carácter en que se encuentra el Correo Argentino, el desmanejo y el mal funcionamiento, porque yo lo trataba de explicar que el Correo Argentino, siendo estatal y cumpliendo la función que cumple, tiene un desmanejo, perdona que sea redundante, pero el tema es que uno entra a googlear y empieza a buscar denuncias contra el Correo y denuncias de todo tipo, no solamente de desaparición de correspondencia, sino que en ciertas oficinas comerciales, cuando hacen el pago de las asignaciones universales, se quedan con un vuelto porque no tienen cambio. Entonces, trataba de explicar que era que cada sucursal, cada jefatura se maneja como un feudo, toma decisiones que no tienen que ver con el servicio, ni con la imagen de la empresa, porque la imagen de la empresa, uno puede hablar de una forma un poco tribunera, ¿no? Pero la imagen de la empresa somos los trabajadores, y después el que los mismos somos los que tenemos que ir a poner la cara al público, ya sea en localidades del interior o acá mismo, en Moreno. Sí, por ejemplo, aquí en Moreno, ustedes en la denuncia que presentaron al juzgado de Morón, mencionan que la precarización laboral a la que es sometido el personal del Correo Argentino seccional Moreno, y menciona que trabajan 43 carteros en la distribución de correspondencia de todo el distrito, que cuenta con más de 500.000 habitantes. Sí. Eso, la falta de inversión de la empresa, creo que tiene injerencia directa a lo que es el directorio, ¿no? Ellos tienen que velar por los intereses de una empresa a la cual están manejando. Eso se puso en el tapete. Estuvimos hablando de estas cuestiones, estuvimos hablando también de las cuestiones de que los gremios burócratas tienen pactado para el 2013 cobrar 8 millones en un concepto de bono solidario que la empresa misma accedió a pagarle. Yo creo, o quiero creer, que los funcionarios del ministerio están desconociendo esta situación, ¿no? no se invierte en personal, no se invierte en infraestructura, no se trata de mejorar un servicio, pero sí los sindicatos pueden recibir 8 millones de pesos en sus arcas, ¿no? Para beneficio propio, porque a los afiliados no le dan ningún tipo de beneficio. Adrián, entonces en esta reunión que ustedes van a tener se va a mencionar esta situación. Si esto no se modifica o se no se concreta, entendiendo los tiempos, ¿no?, políticos y también de promesas que hubo a través de este reclamo, ¿piensan volver a movilizar? Sí, eso quedó claro. Lo bueno de todo esto que fue una charla franca, ¿no? Tanto ellos en la postura de decir hasta cierto punto hemos llegado, como nosotros diciendo si no podemos modificar las cosas vamos a volver. Eso quedó claro en la conversación. Quedó claro que nosotros lo que estamos tratando de buscar desde la Asociación de Trabajadores del Estado es la reivindicación de los trabajadores. O sea, no podíamos dejar de conversar de que si no llega a haber alguna solución a este tema en particular, y a los compañeros de Monte Grande despedidos, se iban a profundizar las medidas. Lo interesante, esto, digo, te voy a repetir, fue lo franco que fue la conversación con el funcionario del Ministerio. Básicamente aquí en Moreno todo sigue igual, como me lo decías la semana pasada, cuando se señalaba que hubo dos reincorporados, pero por afines a otro sindicato y afines también a la empresa. Sí, básicamente está todo igual. Igual cabe aclarar que el descontento con los sindicatos es a nivel nacional. Uh-huh. He tenido conversaciones esta semana con compañeros de Rosario y compañeros de Gonet que están en la misma situación. Tratar de organizarse con de alguna forma, no estamos hablando específicamente de ATE, estamos buscando alguna forma de organizarse, de tener algún sindicato que los represente. O sea, y esta cuestión de estos compañeros que son afines a estos sindicatos se debe precisamente a que todo se cuece por abajo, ¿no? O sea, estas cosas nunca son claras, nunca queda nada claro en el correo. Ayer hablaba con un colega tuyo y él me decía esta lucha silenciosa que venimos llevando los trabajadores del correo, porque hace 2 años y medio, uh-huh. Y quizás explotó acá en Moreno por una situación muy en particular y que no tenía relación directa quizás con con el gremialismo, ¿no? Una cuestión de funcionabilidad de la empresa. Uh-huh. La situación en sí de los trabajadores sigue siendo igual, pero no quita eso que exista un descontento con estos sindicatos. Adrián Córdoba, de ya muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos lo que sucedió ayer en la movilización del Ministerio de Planificación. No, gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Adrián Córdoba, uno de los trabajadores despedidos del Correo Argentino. Si pudiste sintonizar la radio en la mitad de la entrevista por estos problemas técnicos, mañana vamos a estar escuchando los fragmentos donde explica la resolución de esta movilización del Ministerio de Planificación por parte de los trabajadores agrupados en ATE, que se consigue para dentro de una semana o se puede extender en 10 días, donde hubo mucha franqueza, dice Adrián Córdoba, respecto al diálogo que hubo con los funcionarios del Ministerio de Planificación y por parte de los trabajadores del Correo Argentino, en este caso seccional Moreno, y estaremos ampliando la información seguramente mañana o en el resumen de la semana, o particularmente estaremos escuchando nuevamente la entrevista, porque sepan disculpar, tenemos dificultades técnicas, suben las temperaturas, se aumentan los problemas técnicos de la radio, y si se pierde, volveremos rápido, no se asusten. Estamos aquí. Nosotros seguimos como que estamos de corrido haciendo el programa. Así que te menciono que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Todo sigue igual. Puede conformar.

de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la OIA decía lo siguiente. Si hay dos sectores de la economía nacional, dos sectores muy importantes en los cuales me siento muy cómoda hablando, es precisamente frente a los empresarios industriales argentinos, de la misma manera que también me siento muy conforme cuando voy a la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué? Porque creo que son los dos vínculos más fuertes que se han dado en un modelo económico como que el que se instaló en el año 2013. Lo que distingue a la industria, como su nombre le indica, de todas las otras actividades, es que agrega valor a las cosas o las produce. Y con esto genera millones de puestos de trabajo. Por eso es tan fuerte y también muchas veces tan conflictiva la relación entre empresarios, muchas veces, y trabajadores. Lo que hay que darle a esa puja y esa conflictividad es racionalidad institucional y legal y encauzarla en el marco de las leyes y la Constitución, sobre todo, en un gobierno que ha hecho del Ministerio de Trabajo el lugar donde los trabajadores deben y pueden sentirse debidamente representados. Estos años del año 2003 a la fecha en que la actividad industrial ha crecido inclusive por sobre la actividad económica, siendo además el periodo de crecimiento económico más importante y sostenido y sustentable de los 200 años de historia. Hoy estamos en un 36,5 del PBI contra un 12% de suma de exportaciones e importaciones durante la década de los años 90. Es precisamente esta manera de medir la inserción en el mundo. La inserción en el mundo no se mide porque nos reciban con alfombra roja en algún lugar o nos aplaudan. La inserción se mide en cuanto aceptan que les vendamos, en qué mercados podemos entrar y qué plazas podemos conquistar. Yo quiero decirles a los empresarios que no vamos a acumular rentabilidad ni por vía de salarios degradados, como fue durante el siglo XX, los principios del capitalismo incipiente, ni tampoco por vía de precios. En el siglo XXI la rentabilidad viene por conocimiento, por innovación tecnológica, no solamente en terminación de producto, sino en línea de producción. Esto es clave. Seguir agregando valor a todo lo que hacemos. Esta es la clave. Y yo creo que en eso no puede haber diferencias, no al menos entre personas inteligentes. Así que agradecerles la invitación, felicitarlos por el esfuerzo que hemos hecho en estos años e invitarlos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita, en Nunca es Tarde. Eduardo, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta hablando en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, la UIA. Sí, bueno, es el párrafo final de un discurso extenso, como vos muy bien señalaste en la introducción, y donde recupera viejas cuestiones ideológicas del peronismo, como la alianza o la articulación armónica de relaciones contradictorias en el sistema del capital, uh-huh, precisamente entre el trabajo y el capital, ¿no? Esta es una aspiración histórica de la ideología del peronismo, ¿no es cierto? Es una articulación en términos iguales entre fracciones de poder económico que son muy desiguales y al mismo tiempo donde el Estado se sobrepone en una suerte de bonapartismo sui generis, como fue la época del peronismo original y ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que en esta etapa histórica, por eso Por eso hace una mención a que la acumulación de capital hoy no es a través de salarios degradados, ni a través tampoco de precios, porque detrás de esto está lo que ya formuló la presidenta en Tecnópolis, la necesidad de un acuerdo de precios y salarios para bajar las expectativas inflacionarias. Claro, habló de la inflación. Habló, obviamente, en algún momento del discurso reconoce también la cuestión de la inflación, que es un hecho inédito en el gobierno, que hasta ahora no se hablaba en esos términos. Se reconocía que había alteraciones de precios, etcétera, pero no se reconocía en esos términos, ¿no? Ahora, lo que hay que decir, que la necesidad de articular precios y salarios bajo un acuerdo de capital-trabajo ya lo intentó el peronismo en el año 52 y también en el año 74, y todo terminó muy mal, ¿no? En las dos oportunidades todo termina muy mal. ¿Podría tener ese mismo destino? Bueno, no creo, porque la situación es otra. Los dos intentos terminaron en golpe de Estado, ¿no? No creo que hoy sea esa la situación. La segunda cuestión es que en las dos oportunidades anteriores se trataban de gobiernos desgastados y situaciones económicas muy deterioradas, cosa que no pasa acá. Al contrario, tenemos un gobierno que acaba de emerger de un proceso electoral con una amplitud de poder económico, de poder político muy fuerte, que no solo se lo da el 54% de los votos, sino, creo que ya lo comentamos en esta columna anteriormente en el programa, ha sido una elección donde hubo un primer holgado y no hubo un segundo puesto. Esto quedó vacante, ¿no? Uh-huh. Y además la característica del triunfo es que ha sido geográfico, ha sido parejo en todo el territorio nacional. O sea, el poder político que emerge y una figura presidencial fuerte, yo creo que eso no se ve desde hace muchas décadas en la Argentina, ¿no? Entonces, la situación económica no es tan mala como era en el 52, que estaba muy deteriorada, y mucho más en el 74. Eduardo, antes de las elecciones nosotros hablábamos de los gestos, ¿no?, que ya se estaba llevando adelante por parte de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se puede tomar la decisión de mencionarle la presidenta en la UIA? Este reclamo principal de Hugo Moyano marcó su posición, con la firmeza de la posibilidad del reparto de ganancias de las empresas entre sus trabajadores, que se fije por ley. Sí, yo lo tomo esto. En realidad la presidenta ya lo había dicho esto. Lo había dicho en su momento y había mandado... Pero toma más dimensión quizás en el lugar donde lo dice y el mensaje que le menciona. Sí, justamente estoy de acuerdo. Yo creo que más que nada fue un guiño a los empresarios, como diciéndole: en esto me mantengo firme y quédense tranquilos que esto no va a pasar, ¿no? Fue un guiño hacia los empresarios. ¿Por qué? Los sindicalistas esto lo saben, que esto está archivado y que no tienen ninguna viabilidad en el Congreso, porque no tienen votos aún dentro del kirchnerismo para esto, ¿no? Uh-huh. O sea, fue una señal de ese tipo. Pero más importante fue la mención a Moyano, sabiendo ella obviamente que Moyano se había retirado. Claro. ¿No? Es decir, marcó ahí que hay una agudización de las diferencias, ¿no? Ahora, lo que uno tendría que preguntarse es si esta agudización de la diferencia es solo por esto de la participación en la ganancia, es porque son dos personalidades fuertes que juegan a ver quién la tiene más larga, o realmente hay un trasfondo de posicionamiento de parte de la CGT mucho más profundo. Uh-huh. Frente al curso que van tomando los acontecimientos económicos, ¿no? Esto hay que seguirlo con detalle, ¿no es cierto? Sí, con muchos detalles más. Por eso nosotros decíamos, ya lo había manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el discurso extenso, por cierto, de la OIA marcó muchos puntos para analizar. Por un lado, estas declaraciones y esa pregunta irónica, se fue Moyano. Sí, claro. Y luego también de hablar por primera vez, por lo menos en un discurso, de la inflación, y más en la OIA. Sí, más en la OIA, obviamente. Pero además les dijo cosas como, también fueron de cal y de arena, ¿no? De cal y de arena, porque en un determinado momento les dice: bueno, no puede ser que nosotros estemos dando préstamos con tasas subsidiadas a las empresas y en vez de invertir utilizan esos fondos para comprar dólares y sacarlos del país, ¿no? O sea, le planteó nuevamente lo que es una necesidad a gritos, que la economía argentina, y esto reconocido por Mendiguren, necesita inversiones en el sector reproductivo, ¿no es cierto?, ampliación de la capacidad instalada, porque si no, el problema inflacionario no se resuelve si no hay inversiones. Lo que tendría que haber dicho la... Si bien habló de las altas tasas de ganancia, pero no dice lo que es la realidad. La inflación es por las altas tasas de ganancia de las empresas, por el comportamiento monopólico que tienen las empresas y porque además no invierten. Por lo tanto, hay una demanda importante y la oferta no da abasto a atender esa demanda, ¿no? Sí, además, en esta jornada en la UIA, la presidenta volvió a repetir y rectificar en realidad el concepto de anarcocapitalismo financiero. Claro, lo que ya había planteado en el G20, ¿no? Es decir, eso es para deslindarse, en realidad, deslindarse de toda la etapa neoliberal, que mal no está, y para plantear que acá no admite un capitalismo anarcofinanciero, ¿no? Acá Eduardo, ellos se afirman en el capitalismo productivo, en un capitalismo serio, real, etcétera, ¿no? Eduardo, aquí los compañeros que están del otro lado de la pecera, con mucha lógica, nos preguntan, por lo menos para empezar a describir al oyente que está escuchando y quizás no está empapado de lógicas de la economía, ¿qué es anarcocapitalismo? Bueno, el anarcocapitalismo es esta concepción del neoliberalismo y de los liberales históricos, que el Estado solo cumple una función represiva en la sociedad y que es necesario la absoluta libertad de movimientos para el sistema del capital, ¿no? Que el capitalismo se recrea con la libertad absoluta, sin ningún tipo de regulación del Estado. Y esto es lo que nosotros vemos, porque lo que está pasando en Europa es realmente una expresión de esto. No hay regulación del Estado alguna, los Estados nacionales no tienen peso, están reemplazando por formas no democráticas a gobiernos elegidos democráticamente por tecnócratas que han sido banqueros. Eso es lo que ha pasado en Grecia y lo que está pasando en Italia, ¿no? Uh-huh. Se refiere a eso, que el capital, y sobre todo el capital financiero en Europa está comandando, es el que dirige la situación en Europa. O sea, el mismo que llevó a la crisis, ahora es el mismo que quiere salir de la crisis, siempre dándole privilegios a los bancos, ¿no? Me parece que está referido a eso. Eduardo, en este extenso discurso que dio la presidenta en la UIA, uno si lo observó detalladamente a este discurso, va a escuchar, por un lado, el mensaje a Moyano directamente, ¿no? Sí, sí. Pero también cuando le dice por su apodo el Vasco a Mendiguren, está marcando su posición. No hay duda, y está devolviéndole gentilezas a la UIA, que fue la que encabezó el viraje después de las elecciones, porque después de las elecciones, en la semana inmediatamente posterior, hubo tres cónclaves empresarios muy importantes, un almuerzo en la Bolsa de Comercio, después un evento, y bueno, no recuerdo qué otra cosa. Y lentamente, que fueron tres días seguidos, la posición de los empresarios fue cambiando a favor del gobierno. Primero en el sector industrial, donde manda Mendiguren, ¿no es cierto? Uh-huh. Después ahí mismo lo agarraron y lo pusieron en caja a Biolcati, y le dijeron acá hay que hacer... Y planteando que hay que apoyar el modelo con las modificaciones y los cambios que ellos sostienen, ¿no? Es decir, fue un proceso muy rápido. Bueno, ahora el gobierno devuelve gentilezas en ese sentido también, ¿no? O sea... Y habla, no es la primera vez, en Tecnópolis había hecho lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto es también meter una cuña en la interna que hay adentro de la UIA. Ustedes saben que en las últimas elecciones en la UIA hubo una disputa muy fuerte y finalmente terminó triunfando el sector que expresa de Mendiguren, que si no me equivoco es el que se llama Lista Azul y Blanca, frente a la lista que se llama Industriales, pero que la lista Industriales es donde está Techín y donde está la Fiat, ¿no? Uh-huh. Que son los que quieren la devaluación. Entonces, con esa cuestión de ese amiguismo así frente de Mendiguren, están mostrando, para los que saben de qué se trata, que este gobierno y este modelo se apoyan en el capitalismo que tiene que ver con el mercado interno, ¿no? Con el que no quiere la devaluación, digamos. Claro. Digamos, son formas de, que a veces estando desde afuera es difícil verlas, pero son formas en cual se va resolviendo las contradicciones internas al interior de las distintas fracciones del capital, de estas con el gobierno, del gobierno con otras. En fin, son las formas dialécticas en que se avanza sobre las contradicciones, ¿no? Que a veces son regresivas, a veces son progresivas. Sí, y además este discurso en la OIA marca ya los lineamientos de las políticas económicas que va a tener este gobierno. Las características. Sí, hasta cierto punto, porque está claro que se van a seguir apoyando en el capitalismo más mercado internista, ese tipo de cosas, pero todavía no han resuelto el problema de créditos de riesgo, por ejemplo, para la inversión. Todavía no han resuelto el problema de que mucho apoyo a los capitalistas, esto y lo otro, pero los capitalistas siguen sacando dinero del circuito productivo. Los últimos cálculos dicen que fuera del circuito hay 170 mil millones de dólares. Bueno, digamos, eso no han resuelto nada. Todavía no han resuelto nada para la inflación. Todavía no se sabe cómo se va a articular en esta crisis mundial, cómo van a seguir acumulando, a seguir desarrollándose, cómo no va a caer el empleo. O sea que, la orientación general, que es procapitalista y procapitalismo nacional o mercado interno, está. Uh-huh. Pero a partir de ahí está todo por verse todavía, ¿no? Es decisivo quiénes van a ser los miembros del gabinete, ¿no? Especialmente en el banco, en el Ministerio de Economía, el Banco Central, porque eso va a marcar de alguna medida una orientación también, ¿no? Eduardo, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros como todos los jueves, y venía bien un análisis de lo que pasó en la UIA, porque mucho se ha hablado, pero a veces profundizar en lo que sucede nos permite ver lo que pueda pasar. No tenemos la bola de cristal, pero se puede empezar a observar y a estar atentos a lo que vaya pasando. Bueno, gracias, será hasta la próxima. Un abrazo, Eduardo, ya. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Eduardo Lucita dialogando con nosotros, hablando sobre este encuentro de la OIA. Vamos a marcar algunos puntos elementales para empezar a entender lo que sucedió en la OIA. Directamente, consulta Mendiguren si estaba presente Hugo Moyano, y luego responde la presidenta con mucha firmeza que no hay posibilidades que se fije como ley lo que está reclamando Hugo Moyano, que es el reparto de ganancias de las empresas entre sus trabajadores, es que se fije por ley. Así que es bastante interesante lo que mencionamos, porque en ese mensaje durísimo, por cierto, lanzado en medio de la fuerte disputa que el gobierno mantiene con los sindicatos aeronáuticos por el futuro de Aerolíneas Argentinas, la mandataria aseguró que últimamente los conflictos laborales no responden a la defensa de los intereses de los trabajadores, sino al tironeo entre gremios. Por eso comenzamos a comprender del por qué la pregunta irónica a Mendiguren, porque sabía la mandataria que se había ido Hugo Moyano, respecto a si estaba presente o no. Así que es bastante interesante el análisis que hacíamos con nuestro compañero Eduardo Lucita, que seguramente mañana estaremos escuchando algunos momentos de esta entrevista que realizábamos hace instantes. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en los últimos minutos. Te invito a que te quedes ahí porque nos vamos a despedir con un poco de humor, en este caso con Charlie García y más precisamente con Ginsburg y el programa Peor es Nada, una entrevista en el año 91, pero para eso falta todavía un instante, así que vamos a donde nos lleva nuestra compañera Cecilia Rodríguez y luego regresamos aquí en la 90.1. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. El ciego sigue con esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Vamos a tocar un rock and roll para ustedes. Otro. A cabezazo limpio estamos escuchando a Charlie García, así con Cecilia Rodríguez. No es que nos estamos golpeando, estamos ahí con la cabecita al ritmo de este riff de... No vienes hasta mí. ¿Por qué no vienes hasta mí? Porque no puedo amar. No sé, Charlie, tenés novia. No, no, no. ¿Por qué no vienes hasta mí? Ya voy, García, ya voy. Y porque soy como un vampiro, brillo de noche. Vamos a escuchar a Charlie García, en este caso con el programa Peor es Nada, Gizmur. Momento de la década del 90, donde García estaba muy Say No More, La Hija de la Lágrima, en realidad son las primeras épocas. Y vamos a estar escuchando un momento particular, con él nos vamos a despedir de este programa el día de hoy, cargado de información, con lo que dejó la sesión del Consejo Deliberante en el día de ayer, con lo que pasó con la movilización de la última del año, donde se votó la prórroga de presupuesto, así es un tema para seguir trabajando, También hablábamos con Adrián Córdoba, el trabajador del Correo Argentino, que en el día de ayer se movilizaron al Ministerio de Planificación y va a haber una reunión dentro de 10 días para no solamente tratar el Correo Argentino Seccional Moreno, sino el funcionamiento del Correo Argentino, así que es un logro de los trabajadores. También hablamos con Eduardo Lucita de lo que dejó el discurso extenso, por cierto, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la UIA. Mañana estaremos analizando también las declaraciones de nuestro compañero Eduardo Lucita. Te dejo aquí con la 90.1, ya llega la gente de Bonus Track pegadito, llegará Recorte Informativo, la repetición, a cargo en este día de nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez y quien les habla. Estuvimos todos hoy, pero estuvo a cargo él, así que hay que mencionarlo. Nosotros fuimos como los tres mosqueteros, el hizo de D'Artagnan, ya que hablamos así simbólicamente, nuestro pequeño D'Artagnan. Nos trajeron fruta la gente de Bonus Track. ¡Bien! Hemos pedido mucha fruta y hace calor, y está muy bien. Sí, cerca de la revolución, hemos llegado. Ahí han traído un par de sandías, duraznos, bananas, así que estaremos. ¿Gentileza de qué verdulería? A Vicky, verdulería, Vicky. Se me mezclaba porque iba a decir peluquería, viste que es su nombre Vicky, pero le mandamos un saludo a la gente de la verdulería Vicky. Ya estaremos acercándonos en el verano, mira cómo transpiramos. Bien, muy bien. Herencias que han quedado ahí en la operación técnica. Nos estamos yendo. Quédate con la programación. Ya llega la gente de Bonus Track con fruta para todos. También vendrá Recorte Informativo. Luego, pegadito, la gente de Convocatoria. Y cerrando la jornada del día de hoy, la Copa Derramada. Muchas gracias por estar. Te dejo con Charlie García y Gizbud. Pegadito la tanda y ya llegan la gente de Bonus Track en la operación técnica y contención psicológica, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que iba a estar, que no iba a estar, y se quedó acompañando, y lo cual muestra la gran compañera que es aquí Cecilia Rodríguez. Hemos quedado solos en la madrugada, en la tarde. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos cerca de la revolución, como dice García. Ahora lo disfrutamos con Gizbud. Hasta mañana, muchas gracias por estar. Yo te quiero decir una cosa, Charlie. Dos. Yo suelo preguntarle a los músicos a qué músicos respetan. Y sí, siempre coinciden en dos. Sí. Todos coinciden en dos. En el Flaco Spinetta y en vos. Ajá. O sea que todos los músicos de la Argentina te respetan a vos y al Flaco. Ajá. ¿Por qué? Tenemos una obra social. Es como la clínica de Cureta, ¿sí? Y Picafese. O sea, y sí. Y es que le damos de comer a esta gente. No sé, yo respeto a muchos otros músicos. ¿Por ejemplo? No me acuerdo. ¿De otras latitudes? De otras latitudes, no, está Fito Páez, está Soda Stereo, ahí hay buenos músicos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y vos te respetás? Yo sí. ¿Qué? ¿Por qué? Hasta las 7 de la tarde, 8. Después te haces cualquier cosa. Sí, sí. Después no, tengo que desmistificarme un poco. Claro. ¿No? Pero, ¿qué es lo que vos aportás?